aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos del auditorio en este viernes 25 de febrero del 2011. Saludamos también, como todas las mañanas, a don Fernando Tornero en los controles técnicos, Milton Partido en la producción. Jorge Saldaña ya se encuentra listo en los micrófonos. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Ya te escuché con Carmen Aristegui. Ah, sí, hombre. Sí. Oye, mucho, estoy agradecido porque algunos cuates han aceptado que pase yo porque yo creo que no tenían, mira, uno cuando no tiene televisión no es nadie. No existes. Es el mayor elogio que sí. Se le puede hacer a un hombre. Es el mayor elogio que se le puede hacer a una institución. Sin ti no soy nada. Ajá. Es una plegaria que hace el católico mexicano a ese ser inconmensurable que lo ha dirigido durante tantos años y que se dirige a él lleno de fe, esperanza, imbuido su espíritu con el fanatismo y la fe. Sin ti no somos nada, oh televisión. Nuevo canto de amor y de esperanza a la televisión. Si yo no digo, si yo no dependo, si no existo, si un alguien... ¡Qué pena! Ya quiero ya hasta llorar. más que un canto al enamorado. Sí. Si la televisión te ignora... No, en este mundo, ¿no? En este mugroso mundo de pacotilla, la televisión es la reina y la ama de todo. Uh-huh. Porque así nos tienen educados, porque así conviene para una dictadura de partido. Así fue durante tantos años. Sí. Y no hay ningún pensador que pueda decir que no es cierto, porque es una realidad tangible, como va a ser el Notipoema de hoy. Entonces, por eso me angustia mucho que no teniendo un medio de comunicación como pues lo puede ser la televisión, a pesar de que muchos de los que ahí se presentan, pues son amigos y compañeros que lo fueron. Pero obviamente yo lo comprendo, como dice la canción, yo lo comprendo porque pues ellos se la juegan también si hablan o me, si hablan de mí o me presentan, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, por eso he acudido a muchos amigos de la radio y pues ahí nos vamos y les agradezco, como a Carmen, el hecho de que me hayan presentado con afecto, con cariño, como también lo hizo Rocha, como sí. También lo han hecho colegas de nuestra estación. Sí, y además de... Ramón y otros que lo van a hacer. Adelante. Y de Organización Editorial Mexicana en El Esto y La Prensa, además del Sol de México. En El Esto, en el diario de Jalapa, en el diario, en el Sol de México, en La Jornada, hasta el Milenio, fíjate que lo hasta sacaron. Hasta el Milenio. Bueno, muchas gracias. Ah, mira. Y a todos, y espero que no, René Franco, que me ha prometido estar platicando conmigo, pero yo porque, bueno, si me hablaran de otras cosas, estaría yo también encantado en conversarles lo poco que puedo dilucidar o pensar y opinar en esto, es mundo de la extraña comunicación. Adelante, Betty. Oye, pero Carmen te preguntaba cuál era tu canción favorita. Yo creo que sí hay favoritas, ¿no, Jorge? ¿Cómo? Carmen te preguntaba cuál era tu canción favorita. Sí, yo creo que sí es que hay no, francamente uno no se lo plantea. Sí. No se lo plantea porque cada canción, dentro del mundo de la canción, hay canciones de una belleza inconmensurable, es decir, oye, esa simplicidad de canción por sus notas, otra por la letra, ¿me explico? Sí. Entonces, es muy difícil decir, esta es mi canción. Por ejemplo, sí, ubicado dentro del ámbito de mi patología, me parece que el tango Cambalache reúne las características de ser un canto de protesta fundamental. Por otra parte, decía yo, pero mi espíritu provinciano y de rancho y de mi pueblo me hace pensar en los ejes de mi carreta. Y así por lo consecuente, ahora de una filosofía de la vida, Violeta Parra, por ejemplo, en su Gracias a la Vida que me ha dado tanto, el tango Caminito y cosas así, por ejemplo, pero cada quien habla de la feria según le va. Cada quien puede tener sus canciones, claro, según la vida que ha llevado. En el caso del que habla, ya que me lo preguntas, habiendo tenido panoramas tan diversos a lo largo de mi vida, bueno, pues entonces tengo muchas canciones, por ejemplo, Bajo los puentes de París. Uh-huh. Nadie me puede quitar el afecto que siento por esta clase de canciones. En fin, pero no puedo decir que una en especial es uh-huh. más cercana a mi corazón que otra. En fin, pero muy bien Carmen, y se aventó y puso un cachito de los comunicadores. En una canción que se llama El Abuelo, que hablo de nosotros los comunicadores. Adelante, Betty. Oye, Jorge, bueno, pues ya pasando a las noticias que no son tan buenas, pero bueno, habrá que comentar también en relación a ellas. Fíjate, nada más, habrá que preguntarles a nuestros vecinos, how do you do, creo que así se dice, cómo le haces, ¿no? Porque hay ayer... que preguntarle a Joaquín. ¿Cómo se dice, verdad? Porque, pues fíjate, nada más, me impresiona el magno operativo que realizaron ayer, más de 140 personas, incautación de 4.5 millones de dólares, incautación de drogas, en fin, un operativo, Jorge, especial, en el que no hubo el derramamiento ni una sola gota de sangre, no hubo muertes, no hubo absolutamente nada de eso, y pues todos nos quedamos, pues, ¿cómo le hacen, no? Porque, pues, ve, no, aquí, pues aquí cómo le hacemos. Le hacen. Eso yo también lo estaba diciendo en el Twitter. Sí. ¿Cómo es posible que nos den cachetada tras cachetada? Ajá. Y, con todo eso, ¿cómo le hago aquí para que se vaya para atrás? Ando buscando la manera de entrar al... ¿Cómo se llama? A la cosa de... Sí. ¿De cómo? De Radio AMLO TV. Bueno, por ahí está Carmen, justamente, sí, con Radio AMLO. Bueno, adelante, por favor. ¿Qué me preguntabas así? ¿Que cómo le hacen allá? ¿Cómo le hacen? Sí, porque pues aquí 35 mil muertos y y en un operativito chiquito. Esto que vamos a decir ahora es consecuencia de las payasadas que estaba diciendo al momento. Uno sin televisión no es nada. Ajá. Yo dije ahí en plan de chunga, oh Dios mío, te pido, oh televisión, tómame en cuenta. Sí. Dime que aquí estoy para que exista. Eso forma parte de mi patología personal y de la patología nacional. Todo aquel que tiene algo que decir busca la televisión. Todo aquel que busca justicia tiene que buscar al locutor y decirle, señor locutor, hágame justicia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos una educación mater e magistra, maestra y magistral de la televisión, cuando la televisión nos dice qué hacer y cómo nos evalúa. Nos evalúa porque ella es la que nos da la posibilidad de existir. Y porque en México no se concibe nada si no es con la televisión. Y hay países en que el mundo sigue su marcha, las 24 horas son 24 horas, pero no jaloneadas quiere decir, no marcadas por el estadio del señor locutor en el noticiero. Sí. Nosotros debemos ser un complemento para ayudar a vivir mejor al pueblo, para que esté mejor informado respecto y paralelamente a los lineamientos, a los rieles que marca la verdad. No somos los rieles. No. Eso habría que pensarlo muy bien. Simplemente, ¿cómo va a decir? Nosotros somos la línea por donde tienen que ir, pero no somos el convoy. En México es al revés. En México es el convoy, es la televisión. Por eso nos metemos en problemas de pleito diplomático internacional que ponen en peligro las relaciones de dos naciones. Pensar que lo de Cáceres pudo haber sido así, fíjate. Oye, compadre, fíjate, compadre La Rosa, compadre del Bosque, fíjate que se me peló porque me dijeron que fuera yo a cubrir la captura de unos delincuentes. y chin, mi mujer va a tener el niño que te dije, y no pude ir, hombre, tuve que ir al hospital. O aquí entre nos, francamente, me emborraché anoche y tengo una cruda espantosa y no pude ir. Y le encargué a Charifas y al Ebenecer que fueran y no fueron. No fueron a cubrir y García Luna se va a enojar si García Luna nos invitó y todo eso. Oye, háblale al comandante X. A ver si, pues, ¿qué hacemos, mano? Pues saca pedacitos de otras tomas y se lo presentas, porque si no ya ves aquel cómo es. Aquel. ¿Cuál aquel? Oh, do you know that, my dear? You have not for to know and I am not for to say. Ah, ya entendí, el teacher. Sí, se va a enojar. Oye, ¿qué no podemos repetir la filmación? Ay, hermano, digo, de aviso, ¿cómo vamos a agarrar a policías? Pues ahí están los de la Mendoza López que pone el maquillaje y tiene uniformes. Sí, la señora Mendoza López nos alquila con tres que tengas. Pasan tres veces, cortas, y luego los haces pasar otras tres veces, y luego les cambias la cachucha y de altura, y entonces ya parece que son otros. Y entonces repites y haces un loop, que quise decir, busca loop, niña. Haces un loop y entonces sale como 20 policías. Chin, de veras. Y oye, pero pone un filtro así como que para que parezca un poco en la tarde, que salga defectuoso, vaya. Y luego filmas allá adentro una silla tirada, amarras a la secretaria, la amarras así, la pones en un rincón que no se vea. Sí se puede filmar, hombre, yo te hago la filmación fácil. Pues órale. Y vamos a repetimos, dile al comandante que nos preste a los prisioneros y lo repetimos, ahora. Así sucedió. Así pudo haber sucedido. Y después hay un problema internacional, porque estamos educados a tener una televisión, la Universidad Nacional de la Televisión, por eso te decía yo. Por eso lo que tú me estabas diciendo, mi querida Betty, preguntando tiene que ver con esa educación. ¿Cómo? Sí, lo que te estaba preguntando es cómo es posible que ¿cómo ya es posible? No, que ya no pase aquí nada. Esa es la ley. Sí. Aquí estamos acostumbrados a eso. En Estados Unidos no. Dicen, están jugando a las guerritas. Ahora todo viene a desbarrancar. ¿Has visto? Yo tenía esas cositas de cubos que creo que se llaman mecanos. Entonces el niño los pone muy curiosamente, pone uno, hace un cuadrito, pone otro cuadrito arriba, y así sucesivamente hasta formar una especie de edificio y torre. Sí. Y luego hace otra, más baja, y otra más grande, y otra que se recarga en esta más grande, y otra que se recarga en la otra, le pone un retén pequeño. Retén no es una palabra mala, ni ominosa, ni terrible. Retén es algo que sirve para detener. En la literatura ahora ha tomado una vigencia de palabra terrible, ¿no? Ahora sirve como para vida, tuberculosis, muerte, enfermedad, amenaza, cosa grave, ¿no? Pero en un principio, se lo digo sobre todo a las nuevas generaciones, antes la palabra retén se utilizaba para decir un muro generalmente vertical como triángulo que servía para detener el peso de una iglesia, por ejemplo. Claro, hacer un alto, ¿no? Parar. De una iglesia, sí. Se venía con un retén. Bueno, a ver, busca retén en el diccionario de la Real Academia. Entonces, servía de retén. Le pongo a mi edificio, que estaba yo construyendo un edificio con cubitos, con cubos. Mecano, creo que le llaman ahora. Y viene Sócrates, un vecino de aquí. No, Sócrates Rizzo. No. Bueno, pues no. El juego de niños no se llamaba Rizzo, pero en fin. Ajá. Y jala el tapete. ¿Y sabes a dónde se cae todo? Ajá. ¿Y dónde se da? ¿Y en qué se da? Ajá. Bueno, se da todo en la torre. Se Ajá. cae todo. Porque movió el tapete. Claro. Si estábamos hechos para la filmación. La formación de México es una formación educacional que tiene que ver y que está hecha para la televisión, no para la verdad. Arroz. Si resistes el embate, el golpe, la lógica, la estructura mental y la discusión de un locutor, no de la verdad. Mole. Sí, desde luego. Porque, o de un diputado, de un locutor, de un diputado. Mm. ¡Ah, qué barbaridad! Y sí, don Sócrates, está re loco. Yo no sé si esté loco, ni me importa. Lo que pasa es que lo que dijo es una verdad de Aquilo. Sí. De Aquilo, mandería quiere decir un montón. Porque aquí ahora y más con la situación. No, pues si ya un kilo ya es. Compras 100 gramos, me das 100 gramos de chicharrones. No, ya un kilo me ya. 100 gramos de maíz, porque de Aquilo ya es mucho, ya es y cuesta mucho. Sí. Entonces Sócrates les dijo una verdad de Aquilo. ¿Cómo es que antes sí y ahora hoy ya no? Sí. Y Estados Unidos casi te lo explica. Sí, es la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo allá no y aquí sí, o allá sí y aquí sí. No? ¿Verdad? Bueno, nuestra sección de Sopa de Letras. Loop, grabación enlazada en secuencia, una tras de otra, dando la sensación de continuidad. Ese es el loop, es palabra inglesa, obviamente. Uh-huh. Y retén es repuesto o prevención que se tiene de algo. Puesto fijo que sirve para controlar o vigilar cualquier actividad. Esa es ya la palabra que nosotros le hemos dado una connotación ominosa. Y es algo, y retención es que sale para prevenir un retén, algo que detiene en un puente, algo que detiene en una presa, algo que detiene, por ejemplo, los retenes del muro que tiene la iglesia de Banderilla, para que no se vaya a caer. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, números telefónicos 5518-7760 y la da sin costo 01800-581-8248. Pues estamos deduciendo, sacando conclusiones con lo que vemos ahora, Jorge, de todas las preguntas, seguro las recuerdas, que nos hemos hecho en este programa. Decíamos, bueno, ¿cómo es posible que si en Estados Unidos también se vive esta afectación del narcotráfico, del consumo y todo lo que implica eso, pues allá no hay muertos y acá sí? Es una matazón impresionante de este lado. ¿Por qué allá no hay las mismas características que aquí? Pues bueno, de un momento a otro nos dicen que hay un operativo y que bueno, ellos también están haciendo lo que en México, deteniendo a narcos, pero que resulta que allá no hay muertos y aquí sí, que ya son operativos limpios. Y te lo digo porque aquí nos preguntábamos, bueno, ¿no habrá alguna forma de no hacer un pacto con los criminales? Porque ya sabes que eso detestan oírlo las personas en el poder, porque son malos, por lo que sea, afectan a los jóvenes, etcétera. Pero no habrá una manera, nos preguntábamos, de controlar toda esta situación y que no tuviéramos el desastre que ahora tenemos. Perdón por usar la palabra, pero así lo veo yo. Pues bueno, ahí está el señor Sócrates, don Sócrates, diciendo, pues bueno, lo que pasa es que antes había un control de rutas, había definición de cómo hacer el tránsito y trasiego, y pues ahora quién sabe qué pasó, que ya no hay eso, ¿no? A ver, ¿me oyes? Sí, te escucho bien, Jorge. Fíjate que lo que tú estás diciendo forma parte, y mi criterio es fundamentalmente hecho por la antidemocracia de México. Uh-huh. Ayer tuve el disgusto, acuérdame luego que estabas hablando de por qué allá sí pueden y aquí no. Yo te digo que todo viene desde esto. Ayer estaba yendo... ¿cómo se llama José Luis, José Carlos o Luis Carlos Ugalde? Sí, Luis Carlos. ¿Cómo? Luis Carlos. Estaba yo oyendo a este señor, respetabilísimo, Luis Carlos Ugalde. Hizo una exposición académica excepcional, fundamentada, científica, con una terminología y unas palabras propias pues no es por compararlo, pero como un maestro universitario que te hablaba de las peripecias, circunstancias, condiciones y avances del Estado Democrático de México. Al oír hablar a un joven así con tanta propiedad, parece ser que anunciaba que se iba al extranjero para hablar de esta misma temática, que es la democracia en México. Tú dices, caracho, caramba, caray, caramba. Quiero ir a ese país. Un país donde se lucha de una manera esforzada, continua y perenne, para establecer entre sus ciudadanos lazos de fraternidad que lo lleven a elegir al mejor candidato, donde hay la libertad extraordinaria para que cada quien, siguiendo la ideología que le dicte su corazón, su formación o su cultura, llegue y precisamente se involucre con el partido que le corresponde. Las instituciones que están hechas para velar absoluta y totalmente para que ese voto mío llegue y conduzca a que se escoja verdadera y auténticamente al candidato que me va a representar, quien habrá de jugarse la vida y poner lo mejor de sí mismo para defender mis intereses ante una ley que después de tantos años está prevista para garantizar mi libertad, para otorgarme sustento, para darme trabajo, para darme salud y para que vivamos en convivencia y que tengamos una vida feliz los mexicanos, diría él. Y yo digo, caray, quiero ir a ese país. ¿Dónde está ese país? Y ese país es México. Entonces tengo que recapacitar y decir, don Luis Carlos Ugalde, es usted un mentiroso. Con toda la prosopopeya universitaria y la propiedad y dignidad con que dice las cosas, bueno fuese que el 50% de lo que está usted diciendo, el 20% de lo que está usted diciendo fuera una verdad. Es falso que se respete la voluntad popular. Es falso que el mexicano esté capacitado para tener una ideología si no es la que le marcan los spots de la televisión. Todo lo que está diciendo está fundamentado en terreno pantanoso y por tanto se puede uno hundir. No es verdad. Es una fantasía porque todo está envuelto en el fangoso, terrible y endeble cieno, lodo de la corrupción. Y de buenas a primeras viene un señor que dice, pues sí, pero antes vivía, si había corrupción. Uh-huh. Sí, huerco, ¿cómo no haber corrupción, hombre? Pero a que vivías mejor, a que no tenías miedo, huerco. Pues sí. Pues sí. Porque había que pensar, y ahora se lo digo yo, también con términos académicos, que no son míos porque soy un patán, pero de todas maneras, algo se me quedó allá cuando andaba entre gente bien, que decía, corrupción óptima, pésima. La corrupción de los mejores, de los que deberían ser mejores, se intuye. La corrupción de los mejores es la peor. No sé si se comprenda, don Luis Carlos. Por otra parte, merece reconocimiento la manera como expone las características de un México de fantasía. Y por todo eso te estoy diciendo, y tú me preguntas cómo le hacen allá que no le hagamos aquí, porque sus finalidades y su educación es diferente, es lo del perro, mi querida Betty. Ajá. Que como tenemos nuevos auditores, te lo voy a volver a contar. Ah, bueno. El sí. Perro, el mastín terrible, horrible, pitbull, enorme con sus fauces así, uh-huh, en un lado, otro igualito, idéntico. En otra esquina del patio, solo que uno lo trajeron allá de Chiconcuac. Sí. Y el otro lo mandé a la escuela de perros y está muy bien educado. Suelto al primero porque compré un gatito y yo tengo la idea de que mis perros y mis gatos se lleven muy bien. Uh-huh. Oye, pero es que no es cierto. Yo pretendo que se pueden llevar bien. Suelto al pitbull cerrero salvaje, cuyo único elemento es que por ahí, por de ahí de donde está se ve la televisión. Lo se malo. Lo acabo de aumentar al chiste. Sí. Suelto el perro, ve al gato y lo estruja, le da tres aventones, lo voltea, lo muerde y lo mata, evidentemente. Ajá. Lo mata. Sí. Agarro el otro gatito y se lo llevo al otro perro, le doy una caricia. ¿Qué hubo? Sharifas, ¿cómo estás? Bien, bien, te presento a un nuevo amigo, se llama el gatito Misifus. Lo huele, lo sienta y a los 10 minutos están jugando y Misifus está montado en el perro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es una. Se llama educación. Y aquí estamos educados no para que no haya narcotráfico, estamos educados para que haya programa. Es lo malo. Por eso yo le digo a Carlos, cuando pones tu Centro Nacional de Información Alternativa, ese es un hecho. Pues ahora sí que todas las pulgas se cargaron en nosotros, ¿verdad? Sí. En este país que es México. Así es. Luego todavía hay quien dice, y lo dicen en Twitter, y lo dice mucha gente, no, lo que tenemos que hacer cada mexicano, no podemos. Somos víctimas. Somos unas víctimas utilizables. Uh-huh. Eso es lo que habría que decirle. Yo por eso cuando tuitea, así se llama, ¿no? Ajá. Tuitear. Y a veces dice FCH, Felipe Calderón Hinojosa, dice, hoy en la mañana inauguramos tal, hoy fuimos a rendirle culto a la bandera. Uh-huh. Siempre le pongo un recadito. Dile a tu patrón que también haces necesario, porque es obvio que él debe tener algún licenciado que le escriba, que esté encargando de esto. Sí, claro. Entonces digo, por favor, dile, con todo respeto, por favor, dile a tu patrón que también necesitamos conocer la verdad en este caso. Dile a tu patrón que no creemos esto. En fin, a tu azar, como dicen los franceses, que quiere decir por si las dudas le llega, ¿verdad? Bueno, adelante, Betty. ¿Y no te la retuitea, Jorge? No, no, no, ¿verdad? Bueno, ok. No. Ahí se supone que él no existe. Y que fíjate, además, en el tuiteo presidencial se uno cuenta de la mecánica del país, es en un solo sentido. Es decir, de allá para acá. Sí, así es siempre. De aquí para allá no llega. Uh-huh. Fíjate lo que estoy diciendo. En el tuit de la presidencia, a ver si ahorita me menciona algo, es de allá para acá. De aquí para allá, pues nunca hay respuesta. Adelante, no. Betty. Y así es en todo, Jorge. Así es en todo, posiblemente. Hacemos una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta ya en este espacio y pues gracias por sus mensajes de texto vía celular al 30500. Fíjate, Jorge dice, bienvenido señor Saldaña al Distrito Federal. Hacemos votos porque pronto pueda regresar a hacer temporadas de televisión. Urgen los programas de buena calidad aquí. Saludos de los tlalpenses. Muchas gracias. Muy amables amigos. Gracias. Adelante. Bueno, Jorge, pues fíjate que ayer yo te decía que, pues y muy ingenuamente me decías tú, ¿qué van a hacer con todos estos excedentes petroleros? Porque obviamente el barril superó la barrera del precio que normalmente está y pues ya está a $97 por barril, el barril mexicano. Entonces yo te decía, bueno, pues algo habrá que hacer con todo ese dinero y en principio, pues frenar los gasolinazos, ¿no? Obviamente, pues las cosas no son así, no son así en este país, pero ya los diputados, Jorge, ya se están frotando las manos. También vieron este panorama y dicen que va a haber recursos adicionales en México por 300,000 millones de pesos. Entonces, ni tardos ni perezosos dijeron, bueno, si va a haber excedentes, pues entonces hay que empezar a repartirlos. Hay que revisar la ley de ingresos y pues algo nos tiene que tocar a nosotros, ¿verdad? Ya luego alzaron la mano los diputados, Jorge. Pero eso sí, país petrolero y pueblo sin dinero, ¿no? Va la consigna. Qué pena, ¿verdad? Sí. Que manden algo a Veracruz. Desde luego. Sí. No. Mira, si todos siguen el es que están siguiendo la ifeización. La ifeización es una nueva tendencia que hay en México, que dinero ha caído, no, el dinero que entra no sale. No sale. Por eso cuando el señor Valdés dice, no hay 300 millones de más que economizamos, bueno, esos no salen. ¿Por qué? Porque vamos a comprar edificios, una vez que estamos alquilando. ¿Para qué? Para el IFE. Todavía no sabe si el sistema democrático va a perdurar en México, porque a lo mejor cambiamos. Eso. A lo mejor llega el comunismo y entonces ya no se necesitan el IFE, o a lo mejor lleva una monarquía y tampoco se necesita el IFE. Lo malo es tener monarquía e IFE. Eso sí. ¿Qué es lo que acontece generalmente, verdad? Sí. Entonces, no, una cosa u otra. Bueno, adelante. Bueno, pues, ¿de qué otra cosa hablamos, Jorge? Sí, de esta cuestión de las televisoras, Jorge, que, pues bueno, dice que ahora Televisa va contra Teléfonos de México y TV Azteca también, ¿será? Que ahora le van a dar la revancha. ¿Le van a dar qué? La revancha, dice Salinas Pliego, que convocará a todos los participantes del sector de comunicaciones para ver de qué manera resuelven el programa, porque dice que Grupo Carso se está comportando de manera pues muy arbitraria y muy pues discriminatoria, como si ellos no se portaran igual, ¿verdad? Sí. No, aquí es una lucha entre titanes, ¿verdad? Titanes por sí. No decir otra cosa. Entonces, lucha entre titanes. ¿Se oye bien? Sí. Dije titanes, no caimanes, cuatito. Lucha entre caimanes. No, bueno, pues aquí el más tullido es alambrista, eso desde luego que ni qué. Sí. Cuando tú ves, por ejemplo, que para hablar de por teléfono a mi amiga María Eugenia le cuesta, creo que de París a México a 1.50 el minuto. Pues digo, ya cuélgale, pues si tú llamaste, debe estar pagando. No, compro mi tarjeta y me sale, hicimos la cuenta el otro día, y salía a 1.80 el minuto. Y creo que a veces, yo si hablo de aquí para allá, me sale a 15 pesos. ¡Qué bárbaros! Son fregaderas. Sí. Y así, por lo consecuente, es uno tratado como un esclavo al cual no tiene, yo, por ejemplo, compré un aparatito de Yusacel. Sí. Y mugrosísimos, todos lo tratan uno con la punta del pie, lo engañan. Y en una me dijeron redondamente, está usted muy viejo y ya no le tenemos confianza. Yo, pues si te lo estoy, aquí está mi tarjeta, te lo estoy pagando. Dice, no, a pesar de eso, eso también había que verlo en Yusacel, ¿verdad? Quién sabe qué argumentaron, pero no me la valieron porque ya tenía yo más de la edad. Le digo, bueno, pero si yo tengo que pagar, es que usted tiene que contratar por año y medio, ¿no? Bueno, pues ahí está la tarjeta. No, pero es que ya no. Bueno, pero cada mes vas cobrando. ¿Un plan qué? Un plan tarifario. Bueno, entonces entonces dijeron, no, es que no. Ya de determinada edad para adelante ya no, y no me lo valieron. Tuve que hablar a México, mover no sé qué, y por otro lado, por medio del 01800, ya valió. Luego mandaron el mugroso aparato y no sirvió. Tuvo gentilmente una persona, por amistad, que venía a arreglarlo, pero por ley estuviera yo sin el mugroso aparato, y es bien caro. Total, que es una víctima. Se llama Yusacel, ¿verdad? Don Carlos ya ni la friega. ¿Es don Carlos Slim eso? No. Es de Salinas Pliego. No, entonces no. No, bueno, pues yo creí que era don Carlos. No es de don Carlos. Pero te digo, se acusan unos a otros de intransigentes, sí. De discriminar. Y son lo mismo todas las empresas. Pues es una lucha entre lo que dijiste, Anes. ¿Qué son caifanes? No, bueno. Titanes. En realidad, cuando Sócrates Rizo, el multidimensionado señor Rizo, decía, había gobiernos fuertes, No se refería a que habían acumulado 5,000 horas de televisión, que en la actualidad ser fuerte significa tener más espacio televisivo. No sé si me explique, mi querida Betty. Sí, desde luego, Jorge. En aquella época, un gobierno o un gobernador fuerte era alguien que tenía una palabra y muchas veces, hay que decirlo, imponía su voluntad y su voluntad iba acorde con lo justo. Muchas veces no. Pero decía, esto se hace y se joroba quien se joroba, pero se va a hacer. Y muchas veces estaba adecuado a la justicia. Ahora, estaba yo pensando, la guerra que México ha emprendido está fundamentada en algo erróneo, por lo menos así me lo parece, y que se me permite expresarlo en aras de la hipotética libertad de expresión. Habida cuenta de que hay demanda y de que esa demanda está obedeciendo a un impulso no pasajero, a un impulso no publicitario, sino a una necesidad fisiológica, chueco o derecho, podemos comparar a la proclividad por las drogas como una necesidad que tienen algunas personas. Si es necesidad generada por uno, una enfermedad necesita ser satisfecha. Y al necesitar ser satisfecha, aquella persona que es la víctima buscará con su inteligencia, con su deducción, y quizás está faltando a sus principios cómo satisfacer la necesidad que físicamente siente de conseguir la droga. En consecuencia, lo que México está haciendo es que no le llegue, que no te llegue por México, pues luego va a llegar por Alaska. Y luego va a comparar, la compro por Alaska, la compro por Canadá, la compro por Nueva York, o la compro la que me viene del Japón o la que me viene de Europa, porque por México dicen que no. No, ¿a qué le vale gorro? Y hay quien busca satisfacer ese mercado. En consecuencia, México está atacando un camino, una vena, un conducto, un arroyito. Obviamente sabe que no va a estar acabando con el problema. ¿Quién, en conveniente uso de sus facultades mentales, dice, esta laguna de aguas negras que está aquí, la voy a combatir? Así toma, ¿cómo la vas a combatir? Mira, pues le voy a quitar este arroyo que viene por aquí, se llama Frontera Norte de México. Ay, ¿cómo lo va a hacer? Ah, pues allá arriba voy a empezar a pelearme, a poner vigilantes y todo eso, pero se van a corromper y todo eso, ¿no? Pues no. Oye, pero es un arroyo. ¿Y todos los demás qué vas a hacer? ¿No tienes jerarquía allá? Pues sí, de veras. No importa, porque lo voy a hacer, porque mientras lo haga yo voy a estar ocupado. Ah, no sé, eso sí vas a tener chamba. Parecería ser que eso es lo que ha hecho México. Tener ocupado al ejército, a la marina, al señor secretario de seguridad, al señor secretario de gobernación. Y con la consecuencia de la mortandad de mexicanos, hemos estado ocupados. Quisiera saber si a lo largo de 4 años y medio... ha decrecido el número de consumidores, para llamarles de alguna forma. Pues no, al parecer, según los informes, ¿no? Claro que no. No. Porque evidentemente claro. Ya debería haber tenido quien se lo dijera. Sí. La forma no es esa. Si todo el dinero gastado se hubiera puesto en estudios sobre la adicción, en tratar a la gente, ahora también o en producir empresas para trabajar, pero parecería ser que no les conviene. Ni una ni otra, ¿verdad? ¿Eh? Pues parece que no, ni una ni parece otra. ¿Parece que no? Porque no, porque el dinero parece no... Parece ser que donde más se acomodan... Sí. Es en la belicosidad del combate a... El dinero va para las armas, para el ejército, y no para empleo ni para clínicas de adicciones. Lo que también el mensaje terrible que manda Estados Unidos es decir, olvídate, esto tiene que permanecer en determinada circunstancia hasta determinado lugar más allá de ello, porque yo sí acabo con todos, pero en un rato, pues la bronca, y de ahorita nomás te digo, nomás como aviso te digo, 500 de tus relaciones que tienes de tu paisito, así nos debe tratar paisito, al nuestro... Te los voy a agarrar nomás para que sepas. Ah, chido. Pues imagínate tú todas las relaciones que había en Estados Unidos ahorita, esos 500, creo que fueron 200 o 300. Sí, aproximadamente. 500. Ajá. Busca cuántos delincuentes agarró Estados Unidos ayer o antier. Sí. Creo que fueron 500. 500, sí, 500 detenidos. Imagínate el coraje, se deben de estar jalando los pelos. De coraje, de terrible, qué brutos, qué idiotas, pero no saben hacerlo. ¿Sabes quién está diciendo eso? ¿Quién? Los locutores de la televisión. Sí. Para los locutores de la televisión, esos son por lo menos un año de información. Si van dosificando a un delincuente por día, un delincuente les hace un noticiero. Sí. ¿Eh? Les hace en el sentido de que le da brillantez. Sí. Sí, qué bruto. Y hoy el primero con las últimas, y antes que ningún otro medio informativo, le informamos a usted el Charifas. El Charifas y el perro, el tucutú, el gato, el mocotroco, el que trefe. Ahí te puede estar 500. Sí, mande uno por día aquí en México. Mande uno por día. Y en Estados Unidos lo sacan todos ahí en la CNN, toda desangelada. 500. Oh, do you know that? Oh, wonderful. Es que no saben informar. No saben hacer televisión. Ya me contestaste mi pregunta inicial, Jorge. ¿Cómo le hacen? Pues es que ya no saben hacer televisión. No saben hacer televisión, evidentemente. Sí, claro. Y eso decían, fíjate, cuando iba a venir la Copa Mundial de Fútbol, me acuerdo haber escuchado a alguien muy jerarquizado que decía, nosotros tenemos más experiencia que en Europa en televisión. ¿Por qué duda la FIFA o la FOFA, la FEFA, que sepamos hacer televisión? Nosotros tenemos, creo que 50 equipos, cuatito. Nosotros no se nos ha ido ni un gol este año, ni un autogol, evidentemente, porque México es el país de los autogoles, pero en fin, decía, creo que nosotros tenemos más experiencia porque filmamos más partidos que en un país, en México se filman más partidos que en toda Europa junta, cuatito. Fíjate, no me había acordado de eso, pero ¿te acuerdas? Sí. Se jerarquizaba a México como país grande porque transmitía más partidos de fútbol. Y fue uno de los argumentos que valían, o que valieron, que se esgrimieron, debo decir, para que hubiese aquí un encuentro internacional de fútbol. Entonces, esa es la onda. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Muchas llamadas, Jorge, y mensajitos de texto. Dice, saludos, Jorge y Betty. Dice, enhorabuena por sus atinados comentarios políticos. Concurriremos a su recital acompañado de más fans para verlos. Bueno, muchas gracias, muy amable. También nos están preguntando, Jorge, que en dónde están vendiendo los boletos. En Ticketmaster. Y que cuánto cuestan, a qué hora va a ser el concierto del sábado. Creo que hay desde 50 y 80 pesos hasta 150, creo, lo máximo, ¿eh? En el Teatro de la Ciudad. Teatro de la Ciudad, también mañana. Pueden comprar los boletos, ¿no? Sí, en Ticketmaster hay. Ticketmaster. Y ya. Allá nos vemos, si Dios quiere, mañana. Adelante. También nos escribe el señor Francisco Ibarra. Jorge dice: saludos, señor Saldaña. Hoy la tortilla amaneció a 14 pesos. Hasta ayer costaba 9. Esto en Ciudad Neza, Estado de México. ¿Ustedes saben si ya se autorizó este golpe a la economía popular? Pues no, no se ha autorizado, Jorge. Pues no sé. Carísimo todo. Sí. También, bueno, adelante. También nos escribe el señor Saúl Cruz, dice: señor Saldaña, ¿sabe usted que en los bancos, si uno no mueve su cuenta después de tres años, dice el banco se la adjudica? ¿Sabe usted algo al respecto? Antes, yo creo, no, pues para un banco debe ser antes, pero de todas maneras, ¿qué sí, uno sabe que al firmar un contrato de adhesión, pues las tiene todas en contra. Adelante, Betty. También dice: saludos, felicitaciones, iremos desde Tláhuac a verlo, señor Saldaña, el próximo sábado. Pues bueno, gracias. También, gracias, muy amable. Saludos, señor Saldaña. Betty, con la novedad de que Marcelo Ebrard dio la concesión de 8 hectáreas en la delegación Azcapotzalco a Salinas Pliego para construir un foro de espectáculos. Hijo, qué barbaridad. No, oye, no habrá modo de que nos den un terrenito. También, cuando, ahora que anuncian a la Basílica, el regalo que les hizo AMLO, qué barbaridad. Bueno, no, pues es que lo presentan como algo espiritual, noble y grande y digno, así para Dios. En realidad lo que van a poner es un mercado. Sí. Adelante. Isabel García: saludos, maestro, lo escucho desde que hacía su programa en París. Es lamentable el deterioro progresivo de nuestra nación. Son, bueno, tiempos violentos. Te digo mi verso de hoy. Sí, claro que sí, Jorge. El verso de hoy, que está dedicado a la paz y, en fin, y a lo que se le sigue. Qué pena que otros pueblos y países vivan en santa paz y en su concordia, que no tengan las íntimas discordias que nos parten el alma y sus raíces. Es fácil encontrar en el camino la mano ciudadana que se estrecha. No hay extremos, ni izquierdas, ni derechas, sino todos que somos peregrinos. A cada quien lo suyo es lo factible, lo evangélico propio y lo decente, lo deseable, lo noble y lo posible. Falta de amor, el crimen más punible. La pregunta final entre la gente: ¿por qué vivir en paz? Es imposible. Uh-huh. Pues, a veces uno se pregunta, ¿verdad, mi querida Betty? Oye, sí, o que estará uno mal, o será el afán pesimista, o el afán de... Yo no sé, pero... parecería relativamente simple, ¿no? Sí. En fin, bueno. No, me decía una radioescucha, parece que les gusta sufrir, pero pues no, no en realidad. Yo creo que sí, si no les gusta sufrir a ellos, sí. A ellos, a los hombres del poder, lo que dijo Galeano ayer o antier, por cierto que no sé dónde esté Galeano, ojalá lo vea yo en México, lo que dijo: unos hacen su guerra. Ajá. Y los tiros los reciben otros. Sí. Siempre ahí, es así. Sí, los que hacen la guerra generalmente tienen cómo preservarse. En cambio, las víctimas no. Entonces, no es que les guste sufrir, o les gustará ver sufrir. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Jorge, ya nos vamos. Cuatro amigos, que vayan, por favor, nos vemos en el Teatro de la Ciudad mañana a las 7 de la noche, y los que no puedan ir en la tarde porque ya está el frío, el domingo a la 1. Gracias, Betty. Gracias, hasta luego, Jorge. Revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados.